La X96.5 te presenta el resumen de lo mejor del año. Let me take you dancing. Acompáñanos este 31 de diciembre desde las 9 de la mañana y recorramos juntos los éxitos más importantes de este 2020. ¿Quieres saber cuál fue la canción más importante del año? No te pierdas las 96 de la X. Así es, señoras y señores, la espera ha terminado. Ya estamos a 31 de diciembre. Estamos a pocas horas de poder despedir el 2020. Estamos a pocas horas también de conocer cuál es la canción más importante de este año en la X96.5. Como cada año, los estamos acompañando en nuestro conteo habitual. El conteo más grande que tiene la X96.5 se llama Las 96 de la X. Para mí es un motivo de felicidad poder estar una edición más, poder acompañarlos un año más, poder estar aquí para conocer y hacer un recorrido por muchas canciones que durante este 2020 tuvieron un éxito increíble. Durante este 2020, muchas de las canciones que conocimos dijimos, esta va a ser la favorita. Durante este 2020, dijimos, esta canción tiene que sonar. Esta canción tiene que estar dentro de las más importantes. Durante este año ustedes votaron en las 20 de la X. Durante este año ustedes se hicieron presente y esperamos que hoy también se estén presentes con ese numeral. Numeral las 96 de la X. Queremos como cada año lograr ser tendencia. Y usted nos puede ayudar a través del Twitter. Ya mismo los quiero leer con ese numeral las 96 de la X. Ya se empiezan a reportar. Hanner Ross dice, a desatrasarse de lo que pasó este año, con el mejor conteo de Cali, las 96 de la X. Hanner, un abrazo para ti, gracias. Los esperamos ya mismo a través de nuestras redes sociales. Por aquí Hugo dice, qué día tan esperado. Mil gracias por brindarnos 365 días de música. Hugo, no fueron 365 días de música, fueron de más música. Aquí los estamos acompañando y va a ser un día especial, va a ser un día increíble. Esperamos ustedes disfruten. Si quieren tomar apuntes de cuáles fueron esas 96 canciones, están en toda la libertad de hacerlo mientras los acompañamos en esta mañana de jueves, hoy 31 de diciembre. Aparte de eso, vamos a estar entregando muchos premios entre los que participen con ese numeral las 96 de la X que arranca a partir de este momento. Vamos a conocer de una vez las tres posiciones, las tres últimas posiciones. Vamos del 96 al 1. Vamos a arrancar en la casilla número 96. Esta canción, aunque ya ha hecho parte de otros conteos, logró tener gran acogida a través de redes, a través de algunas plataformas como lo fue TikTok este año, lo que hace que, bueno, vuelva a reaparecer en estos días, vuelva a reaparecer en este año. Una canción que Jonas Blue hizo al lado de Jack and Jack con Rise, este DJ británico y productor musical Jonas Blue, junto con el dúo estadounidense de pop rap Jack and Jack. Y que bueno, siempre ha tenido buena aceptación por ustedes en la X96.5. Luego pasamos a la casilla número 95. En esta ocasión tenemos a Joel Corey. Joel Corey logra meterse dentro de las 96 más importantes con su éxito Sorry, que también fue una de sus favoritas y las más solicitadas durante este año. Este productor inglés pues ha logrado enamorar al mundo con esta canción, con esta versión que se llama Sorry. Aunque la lanzó para el 2019, tuvo muchísima aceptación también para este año. Y luego vamos a conocer la casilla número 94 con Robin Schulz, con Elaine. Son tres posiciones, las tres primeras. Qué emoción nos da poder decirles a ustedes que comenzamos aquí nuestro conteo de las 96 de la X. 96 canciones. 96. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom. I can't live without you. I know I did you wrong. I know I did you wrong, and it's my fault. I'm sorry. I can see my whole world changing because of you. 96 canciones. 94. Found out inside. Many a Sunday. Me come in Sunday, and let me do. Make for me to undo, make for higher. Esta canción originalmente es de 1997, de parte de Wes, un artista que viene de Camerún, se llama Alain. Fue en 1997 una de las más importantes en Europa. Logró conquistar y dominar los charts en Austria, en Bélgica. Logró también estar en Francia. Y logró mostrarle al mundo una parte de la música y de sus artistas de Camerún. Ha tenido una muy buena crítica, una muy buena recepción, tanto así pues que ha tenido la versión de Robin Schulz que se lanzó este año en junio del 2020. Mientras todos estábamos en casita encerrados, pues Robin Schulz le mostraba al mundo una nueva versión de Alain, y que sin duda pues también fue incluida en el álbum Alain de parte de Robin Schulz, y que hizo parte de nuestro conteo también de la X Top Dance. Estamos nosotros en nuestro conteo más importante del año. Ustedes saben cómo es esa emoción cuando llega un día tan esperado. Es como cuando usted se va a ir a pasear y usted no le importa estar listo temprano. Usted tiene todo listo. Así estamos nosotros. Estamos emocionados de acompañarlos. Estamos emocionados de hacer este recorrido de 96 canciones. Sin duda van a venir muchísimos recuerdos de este 2020. Los mejores, quizás algunos tristes, quizás algunos nostálgicos. Pero la idea es que usted esté conectado y se reporte ya mismo con el numeral las 96 de la X. Ustedes saben que cada año luchamos por ser número uno en las tendencias con ese numeral. Y eso solamente lo podemos hacer con ustedes, que son nuestros oyentes, los más fieles, utilizando ya mismo ese numeral en Twitter, numeral las 96 de la X. Pero como cada año, Este conteo no solamente lo presenta una persona. Nos reunimos todo el equipo de la X96.5. Este año creo que es la cuota más mínima que hemos tenido, pero estamos aquí para presentarlos. Somos tres integrantes. Ya me presenté, soy Daniel Peláez. Ahora le doy el paso a Lu Varela, mi Lucre. Hola, buenos días. Hola, feliz de acompañarlos en este día tan especial. Ole, llegamos al 31 de diciembre, qué bendición. Qué rico saber que estamos juntitos, que ustedes siguen fieles a nuestra sintonía y que vamos a compartir durante todo este día cuáles fueron las 96 canciones más importantes del 2020, el año más extraño de la vida. Pero un año que sin duda nos ha enseñado muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, la idea es que ustedes nos acompañen usando un hashtag que es las 96 de la X, que como les dijo Dani, la idea es llegar juntitos a ser tendencia nacional. Eso es lo importante. Por aquí ya Gustavo se reporta y dice, hey, fiel a vos. Gracias, gracias Gus por estar con la X965. De los oyentes fieles, Gustavo. Mire que este año tuvo la oportunidad de llevarse lancheta de la X y se llevó la camiseta oficial. Buenísimo. La que muchos buscan, y eso está muy bien. Ustedes hoy también pueden llevarse muchos premios dentro de los que se reporten con el numeral las 96 de la X, y ahí los vamos a estar saludando. Queremos verlos, queremos leerlos con ese numeral para que seamos tendencia. Es el único, o es lo único que les pedimos para cerrar este año 2020, es lo único que les estamos pidiendo, que utilicen el numeral las 96 de la X. Las 20, ya, la... las 20 fueron hasta hace ya, como 15 días. Sí, eso ya se terminó. Las 96 de la X, numeral las 96 de la X. Ahí estaba Alain, Robin Schulz, las primeras tres posiciones que conocemos. Ay, quiero saludar, se me iba olvidando. Voy a enviar un saludo bien caluroso porque deben tener mucho frío. A Sarita y a Susi, que están bien conectaditas desde muy temprano con las X96.5, esperando con ansias las 96 de la X. Y me dijeron ahorita, estamos aquí conectadísimos, estamos esperando. Ay, repórtense todos, escríbanos todos, dejen la pereza. Hay muchas personas que sabemos que nos están escuchando y que siempre nos escuchan, pero no se motivan a escribirnos. De verdad, ustedes no saben lo mucho que nos alegra saber que están ahí. Así que escríbanos y usen el número en las 96 de la X. Ahora, si quieren decirnos, ay, yo creo que mi top 3 va a ser esta. De las tres, sí. Bueno, empiecen pues, porque ese top 3 le va a ayudar a usted más adelante a ganar muchos premios. Vamos a conocer tres canciones más. Ya comenzamos con tres, ya nadie nos puede detener a partir de este momento. Vamos a conocer la casilla número 93, número 92 y número 91. En la casilla número 93, otra canción que hizo parte de la X Top Dance y todavía sigue sonando. Esta se llama Head, Shoulders, Knees and Toes, que suena y sonó muy bien durante este 2020 y suena en las 96 de la X en la casilla número 93. Muy bien, ahora vamos con el puesto número 92. Esta canción es para la menor de los Smith. Se trata de Willow Smith con su temazo Wait a Minute, una canción que también se hizo súper, hiper popular a través de la plataforma TikTok y que precisamente hizo parte de nuestro especial X esta semana. También dentro de este paquete de canciones que les vamos a presentar en la casilla número 91, ya tan rápido llegamos al 91, qué cosa tan rápida. Vamos a hablar de una chica que este 2020 se caracterizó por mostrarle al mundo que la cuarentena servía para muchas cosas. ¿Cuál es? Sí. Servía para que pudiera mostrarle al mundo que tenía mucho más de que para darles, para cantar. Billie Eilish demostró este 2020 que podía ser la banda sonora de James Bond y fue parte y es parte. Ella es la voz principal de No Time to Die, pero en esta canción o en esta ocasión la vamos a escuchar con Ilo Milo. Es una canción de Billie Eilish que hace parte de su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go, que bueno, aunque fue del 2019, este 2020 Billie tuvo un protagonismo increíble. Algo increíble. Y que esperamos ustedes también sigan solicitando sus canciones. Es la primera de Billie Eilish que escuchamos. Quién sabe si encontremos muchas más. Para conocer la casilla 93, 92 y la casilla 91 en las 96 de la X. 96 canciones. 93. I feel it in my head. My shoulders, knees and toes. My bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes. My bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing by a thousand different hearts, to a thousand million hours, now I found you. My nights will never be the same again. I got you running through my veins. I feel it in my head. Café Águila Roja, calidad certificada, presenta La X News, noticias y agenda. El próximo reboot de la franquicia de películas Resident Evil finalmente terminó su rodaje inicial. Después de comenzar a filmar hace solo un par de meses, Sony Pictures anunció que la fotografía principal ya ha terminado y que la cinta aún está en camino para su fecha de estreno en 2021. Sony Pictures anunció esta noticia en Twitter, donde también compartió una nueva imagen de lo que parece ser el set de Resident Evil. La imagen no presenta nada destacable fuera de una claqueta con el logo de la película y el nombre de los directores de fotografía. En 96 minutos más, La X News, por La X, con Café Águila Roja, calidad certificada. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad, con cariño. 96 canciones. 92. Yeah. just trying to get by. Rather say goodbye. Por supuesto, Billie Eilish no podía faltar en este conteo. Estamos en las 96 de la X y los estamos acompañando desde las 9 de la mañana. Esperamos acompañarlos hasta eso de las 6 de la tarde aproximadamente, donde conoceremos la número 1. Cuando conozcamos la número 1, usted va a decir... ¡Qué descanso! Esa era la número uno que yo necesitaba. Oiga, los veo súper activos diciendo cuál creen que es su top 3. Vamos a conservar la tradición de premiar al oyente que le pegue a las primeras canciones. Pero por supuesto. ¿Pero lo hacemos con top 3 o con top 5? Uy, se quiere poner difícil, ¿no? No, pregunto. Que no recuerdo, el año pasado lo hicimos con top 3 o con top 5. Con top 3, pero entonces hagámoslo igual. Podríamos hacerlo con top 5, aunque, bueno, dejemos que el jefe defina eso. Jefe, ¿quién es el jefe aquí? Jefecito lindo, okay, bueno, usted, jefecito lindo, ¿cómo quiere? ¿Top 3 o top 5 para el que gane primero, el premio mayor? No, pongamos top 3. Hágale, pongamos top 3, pongámosela suave a los oyentes porque queremos que hoy ganen muchos premios con nosotros, que nos acompañen, que nos saluden, que nos cuenten cuáles son sus deseos más firmes para esta noche en la que le damos la bienvenida a un nuevo año, al 2021, y que, por supuesto, pues se reporten todo este rato con nosotros, porque vamos a estar todo el día acompañándolos mientras les contamos cómo son y cómo se mueven estas canciones, las 96 más importantes del año. Tenemos premios para ustedes, así que pilas de nuestras redes sociales, vamos a estar interactuando mucho con ustedes. Ahorita en un ratito vamos a hacer un live a través de nuestro Instagram, @la X965, por ahí también estaremos premiando de una vez oyentes, así que pilas para que se conecten y nos saludemos un ratito. Queremos saludarlos, queremos saludar a los que se han reportado a través de redes sociales, los que están a través de Twitter a esta hora. Hanner, un abracito para él. Hanner Ross, que de hecho ya nos dio su top 3, muy bien. Dijo, este año he estado muy perdido de la X, pero no sería el mejor conteo del año si no apostamos algo en las 96 de la X. Así que aquí va, y nos manda su top 3. Muy bien, un saludo para Tere González también, dice, disfrutando el conteo, numeral las 96 de la X con la X96.5. Mel ya nos mandó su top 3. Ah, de hecho ya ha mandado varios. Ay, hijo de machica, muchachos. Están desatados. Un saludito para Tania, que dice, las 96 de la X ya me quitaron la pereza, esperando lo que nos depara el conteo. Saludos y un abrazo. Y por acá también Daniel Forero dice, después de un año con tantos aspectos negativos, cerrar con las mejores canciones en las 96 de la X es un placer. Por aquí... Por aquí Andrés Parra dice, opa, buenos días, un abrazo para ti, Andrés. Para Joana, que también se reporta, conectada con las 96 de la X. Walter dice, mi top 3 va a ser, número 3 para BTS, número 2 para The Weeknd y número 1 para Taylor Swift. Bueno, hagan sus apuestas, aquí estamos para escucharlos, a ver quién se va a llevar los premios esta mañana, mediodía y tarde, en la que vamos a estar con ustedes contándoles cómo se mueven estas 96 canciones, las más importantes para la X96.5 en este último día del año. Bueno, recuerden que lo importante es que ustedes se reporten con ese numeral, numeral las 96 de la X. Vamos a ir con 3 posiciones más. A lo largo del conteo usted puede encontrar el orden del conteo en nuestro Twitter, @la X965, y también en nuestro Instagram, @la X965. Por si de pronto se ha perdido alguna de las posiciones, ahí se los vamos a ir publicando poco a poco. Vamos ahora con la casilla número 90, número 89 y número 88. Canción número 90, allí se ubica un tema llamado Some Say, una canción de la cantante sueca Nea, y que fue lanzada como su sencillo debut en 2019, pero pues su año fuerte fue 2020 y logró ubicarse, logró entrar a nuestras 96 de la X, Nea, aquí con Some Say. Nos vamos con la 89, ¿no? Sí, 89. Vamos con la 89. Miren, ahí está uno de los genios de la música dance para mí. De verdad que el trabajo que ha hecho este señor con su carrera artística es impresionante, y además es un productor tremendo, así tipo Rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro. Este año comenzó a hacer música, digamos, un poquito más alejado de su nombre, comercial, por decirlo así, y adoptó un alias. Y se llamó Love Regenerator. Okay. ¿Saben de quién hablo? Es conocido como... Calvin Harris. Ah, ok. Yeah, Calvin Harris, sí, no importa cómo se llame, no importa qué saque, es un éxito completo. Lo que él quería, era como redescubrirse, ¿no? Dice él, quería redescubrir la forma en la que originalmente comencé a producir música hace 22 años, antes de pensar en cómo podría ser percibida por la gente. Entonces simplemente se dio libertad mental, por llamarlo de alguna forma. Y de manera divertida y con mucha experimentación, lo que le fue sonando bien, lo fue mezclando. Y así ha nacido pues este alias, Love Regenerator. Y pues bueno, aquí está esta canción que vamos a escuchar con él, que se llama Live Without Your Love. Bajo este seudónimo de Love Regenerator es Calvin Harris. Luego pasamos a la casilla número 88. Este hombre, que viene directamente desde New Jersey, ha decidido adaptarse a algunos estilos y sonidos muy funk, algunos estilos y sonidos muy setenteros, y que le ha dado resultado en todas sus canciones. Un hombre que nació en 1993 y que en el 2018 lanza esta canción que les vamos a presentar, pero el 2020, gracias a la cuarentena que muchos vivimos, gracias a lo que tuvo TikTok en tendencia, su canción volvió a subir dentro de las más importantes. Estamos hablando de Topaz Jones, que viene directamente desde New Jersey con Two Cake, y que es una de las canciones más importantes, que se posiciona allí en la casilla número 88. Tres casillas más, tres canciones más que conocemos en nuestro conteo de las 96 de la X. 96 canciones. 90. Thank you. Without your love. Without your love, It's a strange game you and me play. It's a night move on such a hot day. Trying to keep cool, stuck in my head, thinking about you. Just can't get away. Can't get away. Hey, hey, hey, hey, just can't get away. Hey, hey, hey, hey. Just can't get away. Hey, hey, hey, hey, hey. Your love. Nadie te da más que Movistar con los nuevos iPhone 12, porque puedes pagarlos de contado o en 24 cuotas iguales de 133.750 pesos en tu factura. Actívalos en ilimitados. Visítanos o cómpralos en movistar.co. Aplican términos y condiciones. 96 canciones. 88. It's all about the weight you throw. It's all sex in the city like HBO. They won't let you in the club and fuck up the ratio. On the stage like James, no Macy, yo. Once you're down already, ain't no place to go. Second down already, I got place to go. Lost control of the cruise like Katie Holmes. Y'all should know not to play with Jones. Worldwide, they appreciate the flow. Got a couple chase, I just save it though. I'm no accountant, I can count like Basie though. I'm looking around like where my 40 acres go. I bet I burned out about an eighth ago. She say you better stay away if you pay below. It's her birthday, she looking for the cake to blow. Yeah. For you, honey, I make your sugar rush. Promise, baby, I won't lay on dreaming for your love. For you, honey, I make your sugar rush. Promise, baby, I won't lay on dreaming for your love. I say cheese for the picture, sweet like a swisher. Beauty, sugar, honey, I see. They say you're way out of my league. I ain't got a trick, my tree. Hands high as a sticker, I ride with my niggas. But when you in the front seat, act a fool, can't take them anywhere we go. Ain't cool, but get your hands off my stereo. Chillin' with them collagens, kiss me the collagen. I see you modeling, at least get some collagen. I mean, at least get your GD. With flow 6, I'ma please call the CDC. TBT, they ain't see me as a threat. Look, now I'm hitting triple double like I'm Russell Westbrook. They get shook when they hit away, I'm coming now. Hope the summer down, what's with all the run around? Wild goose chase, I'm done with it. I shoot fade, y'all ducking it. Y'all shoot bricks, you bucket list. Every year I gotta write a new bucket list. Don't make me call you by your government. Rappers ain't shit without they publicists. Something's up with these girls on the net, man. And booty, y'all don't reap out what you pumping with. I'm get it right to the proper nickel. Traveling like I just double dribble. You're all stepping, I study the fundamentals. All the tail flags, drop a fucking missile. A couple issues need addressing, right? Academy teaching lessons like, when you see me, better recognize. As bad as she is, I might let it slide. Ahí estaba Topaz Jones sonando en la casilla número 88. Estamos en nuestro conteo habitual de cada año, que se llama Las 96 de la X. Y los estamos acompañando, el Team X, desde las 9 de la mañana. Y vamos hasta eso larguito de casi 6 de la tarde para conocer, y ahí conoceremos cuáles serán las 5 más importantes. Luego las 3 más importantes para conocer la más importante de las 96 de la X. Ustedes se reportan con nosotros en cualquiera de nuestras redes, arroba la X965, y con el hashtag, por lo menos en Twitter, las 96, numeral las 96 de la X. Por ahí se pueden reportar, nos cuentan cuáles pueden ser, según su criterio, las tres más importantes en este 2020, que le quedan muy poquitas horas de vida. Por ahí Tania hace un ratito a través de Twitter nos decía que si este conteo está en Spotify, así como fue publicado el año pasado. No, porque lo estamos haciendo en este momento. Aún, o sea, no, pero va a estar. Aún ahí. No, exactamente. Después de que ya sepamos cuál es la número uno, entonces ya puedes ir a esa plataforma a buscarlo. Exactamente. Una vez terminado, puedes entrar y ahí lo vas a encontrar. Pero no te preocupes, que porque poco no vamos a dañar la sorpresa, por supuesto. Porque después, ¿cómo vamos a sacar un ganador del top 3, del mejor top 3? Nada de eso. Un saludo también para Hugo, que dice que le apunta a Rain On Me para estar en el top 3. Salvador, un abrazo para ti. Andrés, María del Pilar dice, no puede ser, me da mucha lástima no poderlos escuchar, pero voy camino a sepultar a mi abuelita. Ay, lo sentimos mucho. Es una noticia fuerte y triste para estos momentos. Es una noticia bastante lamentable. Muchísima fuerza para ti y tu familia en este momento. Un abrazo muy, muy, muy, muy fuerte. Y bueno, gracias por... Igual, en medio del dolor en el que estás y de la situación, pues tomarte esos segunditos para saludarnos. Para nosotros eso, no te imaginas cuánto vale. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, fuerte. Sin duda. Numeral las 96 de la X. Numeral las 96 de la X. Repórtense que queremos ver cuando seamos tendencia con ese numeral. Díganle a sus amigos, a su pareja, todo el mundo que empiece a tuitear con ese numeral. Numeral las 96 de la X para acompañarlos hoy, 31 de diciembre. Vamos entonces con otras tres posiciones dentro de nuestro conteo. Me parece muy bien. Vamos con las posiciones 87, 86 y 85. En la 87, sin duda este año TikTok tuvo mucho que ver con la música, ¿no? Afectó mucho los listados y las canciones importantes. Fue una de esas plataformas que logró darle respaldo a muchos artistas, ¿no? Uh-huh. Y de una manera sorprendente poner allí sobre los listados musicales. Bueno, dicho, primero fueron número uno en TikTok y de allí muchas saltaron a los otros listados de música. Pues en esta ocasión le dio el salto a Stella Rose Bennett, mejor conocida como Vinny. Vinny en el mundo de la música, esta cantante, ella es productora, compositora neozelandesa y alcanzó este año mucho éxito. Ya venían escuchándola unos meses antes, pero este año tomó demasiada fuerza con Super Lonely, que fue una de las más sonadas y más reproducidas en este año 2020, y por eso ocupa en nuestro conteo la casilla número 87. En la posición número 86 tendremos a John Jamet. Bueno, este fue un nombre que comenzó a marcar importancia justamente en este 2020. El señor John Jamet nació en un lugar que está impregnado por la historia musical de todo el sonido dance y de toda la historia del surgimiento del house. El house surge en Chicago y de allí es John Jamet, que rápidamente este año se ha convertido en una estrella, de esas estrellas en ascenso, pues más destacadas del mundo dance. Esta canción que va en esta posición, pues fue su debut en el sello Defected Records. Se llama Deep End y logró llegar al número uno también en la plataforma de Beatport, pasando por muchas listas de reproducción destacadas como la de Kiss FM, por ejemplo, a pocas semanas de haber sido lanzado. John Summit ocupa esta posición con Deep End. Nos vamos ahora al puesto número 85 con un artista que definitivamente tuvo un año muy bueno musicalmente hablando. Se trata de Ariana Grande con su canción Positions, que pues básicamente es el primer sencillo de su sexto álbum de estudio. Un artista que nos tiene muy contentos porque pues nuevamente y después de 2 años se comprometió y esperamos que esta vez todo le salga de maravilla. Eso sí, ahí están tres casillas más para nuestro conteo de las 96. Casilla 87, 86 y 85. Recuerden, numeral las 96 de la X. 96 canciones. 87. Ceiling. I knew this would happen. Still hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends, though it's heaven, you're a bad thing. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happening. You're a bad thing. I've been lonely.